Hoy es el día de los enamorados. San Valentín en Teleelch, Radio Marca. ¿Quieres decirle cuánto le quieres? ¿Mandarle un mensaje especial o contarnos vuestra historia de amor? Manda ya un email a enamorados@teleelch.es y lo leeremos en directo en el programa especial Enamorados. Además, puedes llevarte uno de los muchos regalos que sortearemos durante el día. Recuerda, el 14 de febrero, desde las 9 de la mañana, especial San Valentín en Teleelch Radio Marca. Programa patrocinado por Ernesto Joyero. San Valentín, yo no te olvido. Hoy es el día de los enamorados. Bueno, pues pasan 5 minutos de esta mañana de viernes, en un horario poco habitual también, las 9:05 de esta mañana de viernes, un viernes, bueno, especial. Pues porque es viernes y eso ya merece la pena, ¿verdad? Estamos esperando toda la semana que llegue pues casi el viernes y coger ya este esperadísimo fin de semana. Pero es que además hoy se celebra, 14 de febrero, el Día de los Enamorados, el Día de San Valentín. San Valentín. Y fieles a la cita, pues aquí en esta casa, en Teleelch Radio Marca, a través del 101.4 de FM, que es por donde nos tienes que sintonizar. Fieles a la tradición, tenemos preparado este especial San Valentín. Desde este momento y hasta la una estaremos leyendo esos mensajes especiales que queréis lanzar a esa persona amada a través de las ondas. Para eso tienes que participar a través del 665-896450. Ese es nuestro número de WhatsApp. Y también iremos leyendo también todos los mensajes que han ido llegando al email a enamorados@teleelch.es. El objetivo, bueno, pues porque queremos que llegue ese mensaje a la persona amada y además de eso, pues queremos que participes también para poder llevarte uno de los muchos regalos que tenemos para sortear en esta mañana de viernes, en esta mañana de San Valentín. Por delante tengo que decir que es un programa patrocinado por Ernesto Joyero. En Capitán Antonio Mena 117 los vas a encontrar, todavía estás a tiempo, ¿eh? Para acercarte por allí y hacerte con ese regalo. Pero tenemos uno aquí preparado que también ha tenido la gentileza de cedernos para... Bueno, pues es un llavero de diseño exclusivo fabricado por ellos mismos con la fecha del día y con una inscripción súper bonita. Y también me ha parecido ver pues como dos manos ahí entrelazadas, unidas por un hilo. Así que, bueno, pues es un diseño muy chulo que, bueno, te sirve tanto para regalárselo a él como para regalárselo a ella. Así que gracias a Ernesto Joyero pues por ser el patrocinador un año más de este especial San Valentín. Música va a sonar mucha. Tenemos una selección muy variada y muy amplia pues para intentar disfrutar en esta mañana de viernes y en esta especial San Valentín. Así que luego os iré comentando más cositas sobre el programa, pero ¿qué os parece si comenzamos también ya pues con esta música? Antes, recibe los saludos de Rosa Lucas. Para mí es un placer acompañarte en este especial San Valentín. Hoy es el día. A ver si intentamos disfrutarlo juntos, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con temas pues como el de Barbra Streisand. Y es que te cuenta que... Woman in Love. Buenos días, bienvenidos. Estás en Teleelch Radio Marca en el especial San Valentín. It's a lonely abode. Bueno, pues estamos en las 9 y 13 minutos de la mañana. Si has conectado el 101.4 y dices tú, bueno, ¿pero esto qué es? Pues eso es que no te has enterado muy bien, porque estamos con el especial San Valentín. Hoy, en cuanto a radio, mi compañera Rosmaría Alonso, bueno, ha tenido la gentileza de cederme sus dos horas de programa para que hagamos este especial San Valentín con música como la de Cool and the Gang. A la vuelta ya empezamos con mensajes, Let's take a walk together near the ocean shore, hand in hand, you and I. Let's cherish every moment we have been given, for time is passing by. I often pray before I lay down by your side. If you receive your calling before I awake, could I make it through? Del salón, en el ángulo oscuro, de su dueño, tal vez olvidada, veías el arpa. No, olvidada no, que a la Orquesta Sinfónica Ciudad de Elche le encanta el arpa. Sinfonieta de Russell, concierto para el arpa de Händel, danzas de Debussy, la reina de Haydn. Sábado 15 de febrero a las 8 de la tarde en el Gran Teatro de Elche. Elche Cultura, Grupo Antón Comunicación. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Pasamos un tercio de nuestra vida en la cama. ¿Por qué no invertir en un buen colchón? Aprovecha la gran liquidación de Flex Factory. Flex Factory, la mayor exposición en colchones Flex con hasta el 60% de descuento. Calidad a precios de liquidación. Flex Factory, en carretera Elche Crevillente junto Moraval.

daros una pincelada de los muchos regalitos que tenemos para hoy, gracias a muchas empresas colaboradoras que han tenido pues su amabilidad, la amabilidad de cedernos muchos de los regalos. Bueno, ya sabéis, Ernesto Joyero nos patrocina en este San Valentín 2020 y tiene también pues ese regalito especial para este día. De Cuídate Herboristería también tenemos un regalo, una cestita de productos de Herboristería Cuídate que te van a venir pero que muy bien. César Girón Peluquerías, pues te peina y te maquilla para que estés guapa, guapísima en cualquier momento que a ti te apetezca, ¿eh? Tenemos juegos de copas de champán, tenemos juegos de copas de vino, gracias a Glasur Suministros Hosteleros. Motos Marín nos pone una experiencia spa y masaje para que os relajéis juntos, es para dos, desde luego. Magic Sexualité, pues nos regala, o te regala, mejor dicho, un Satisfyer, que parece ser que están muy de moda. Nos vamos con Adarve Tetería Gastrobar, que no se dé también, no sé, tiene la gentileza de regalar esa cenita para dos en Adarve Tetería Gastrobar. Etiqueta Rosa, allí vas a encontrar calzado, moda y complementos, y precisamente pues un bolso de mujer, es lo que nos cede y nos pone a disposición para poder sortearlo en el día de hoy. Etiqueta Rosa. El Club Deportivo Squash, regalamos deporte porque nos ha puesto para regalar dos experiencias 5.0 en vestuario VIP, tanto de hombre como de mujer. Así que vamos a sortear una para cada uno para que disfrutes del Club Deportivo Squash, conozcas esa experiencia 5.0 durante toda una semana. Así que solo tienes que participar a través del 665-896450. También todos los mensajes que durante este tiempo, esta semana, han ido llegando al correo enamorados@teleelche.es. Bueno, pues también los vamos a leer y todos entran también en el sorteo. Y bueno, todo el día de hoy, ya hasta la una, va a venir acompañado de música, esa música pues eso, más romántica, ¿no? Que no se suele poner al menos durante tantas horas. Aquí vamos a estar hasta la una escuchando música, pues música que enamora, como la de James Arthur. Dicen por aquí, hola Rosa, quería dedicar una canción a mi marido, soy Carmen, quería decirle a mi marido Oscar que lo quiero muchísimo y desearle un feliz San Valentín. I remember years ago, someone told me I should take caution when it comes to love. I did, and you were strong and I was not. My illusion, my mistake, I was careless, I forgot I did. And now, when all is done, there is nothing to say. You have gone, and so effortlessly. You have won, you can go ahead, tell them all I know now. Shout it from the rooftops, write it on the skyline. All we had is gone now, tell them I was happy. And my heart is broken, all my scars are open. Tell them what I hoped would be impossible. Betrayal is worse. Broken trust and broken hearts. I know when thinking all you need is there. Building faith on nothing was. Empty promises will wear. I know and now when all is done there is nothing to say. And if you're done with embarrassing me, on your own you can go ahead, tell them all I know. Shout it from the rooftops, write it on the skyline. Always I should take caution when it comes to love. I did. Tell them all I know now. Show it from the rooftops. Fight it by the skyline. All we had is gone now. Tell them I was happy. How my heart is broken. Oh, hope would be impossible. Impossible. También hay que agradecer pues a estas personas, a todos los que mandáis un mensaje simplemente para decir hola, buenos días, feliz San Valentín para todos. También hay otro mensaje que dice hola, bonito día, feliz día del amor y de la amistad. Más música, lo hacemos con Mr. Broken Wheels. Baby, don't understand why we can't just hold on each other's hands. This time might be the last I fear, unless I make it all too clear. I need you so. You're half of the flesh and blood that makes me whole. San Valentín en Teleelch Radio Marca, patrocinado por Ernesto Joyero. Principal de una película, pues también como para enamorarse de un tal Tom Cruise, en este, la película Top Gun, Take My Breath Away. Y más mensajes que leemos que llegan al 665896450 en este especial San Valentín. Y es que, bueno, pues Jero quería dedicarle a su mujer Maruja pues una frase. Dice: mi amor solo le pertenece a una persona, y esa persona, Maruja, eres tú. Pues para vosotros este temazo del gran Frank Sinatra. Fly me to the moon, let me play among the stars, let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand.

10 minutos tan solo alcanzamos ya las 10 de la mañana. Eso quiere decir que también conectaremos el estudio de televisión, pues con, no, el estudio de radio, pues con la televisión local de Elche, con Teleelch, para que, bueno, pues podáis ver, como siempre os digo, cómo se hace esto de la radio en directo. Bueno, y de un romántico a otro, ¿eh? Porque hay que ver qué baladas te hace Ed Sheeran. Pero ¿y si hablamos de Michael Bublé? Más mensajes van llegando al 666-5805. Thank God you're mine. You're an angel dressed in armor. You're the fear in every fight. You're my life and my safe harbor, where the sun sets every night. And if my love is blind, I don't wanna see the light. It's your beauty that betrays you. Your smile gives you away. 'Cause you're made of strength and mercy, and my soul is yours to save. I know this much is true. When my world was dark and blue, I know the only one who rescued me was you. Close your eyes. Let me tell you all the reasons why. You're never gonna have to cry, because you're one of a kind. Yeah, here's to you, the one that always pulls us through. You always do what you gotta do, baby, because you're one of a kind. Your love pours down on me. I know I'm finally free. So I tell you gratefully. Every single beat in my heart is yours to keep. So close your eyes. Let me tell you. With a little look my way, you're the reason that I'm feeling it's finally safe to stay. San Valentín en Teleelch Radio Marca, patrocinado por Ernesto Joyero. Hoy es el día de los enamorados, con ansias y esperanzas de un querer. Teniéndote a mi lado, tu amor en este día lograré. Hoy es el día. Bueno, pues sí, por si alguien todavía no se ha enterado, hoy es San Valentín, hoy es el día de los enamorados. Pero hoy jueves 14 de febrero también se celebran, por ejemplo, los santos de Cirilo, Metodio, Juan Bautista, Zenón, Agatón y, por supuesto, Valentín, Valentina. Así que, como siempre, muchísimas felicidades a todos y a todas los que tengáis que celebrar cualquier cosita en el día de hoy, incluso que no tenga nada que ver con este especial día de San Valentín. Estamos a 4 minutos de alcanzar las 10 de la mañana, por cierto. Además, en ese momento conectaremos el estudio con la televisión local de Elche, con Teleelch.

pues ya habéis oído que un oyente ha mandado su nota de voz y le ha dicho lo que quería decirle a su pareja, él mismo. Y tú puedes hacer lo mismo a través del 665-896450. Por cierto, 7 minutos sobre las 10 de la mañana. Os saludamos ya a través también de Tele Elche, de la televisión local de Elche, por donde no solo podéis escucharnos, sino también vernos pues este programa. Hoy todos los que hacemos a través de Tele Elche también, pues desde las 10 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. Bueno, dicen por aquí, hola Rosa Lucas, quiero dedicarle una canción, una de U2, dice a mi gran amor, dice, creo que es Fini o algo así, y por el Día de los Enamorados, dice que la quiero mucho. Hombre, si ponéis de quién para quién, muchísimo mejor, porque le va a llegar directamente. Aquí me faltan nombres, ¿eh? Bueno, en cualquier caso, para vosotros, este With or Without You. See the stone set in your eyes, see the thorn twist in your side, I'll wait for you. Sleight of hand and twist of fate, on a bed of nails she makes me wait, and I wait. Without you, with or without you, with or without you. Through the storm we reach the shore, you gave it all but I want more, and I'm waiting for you. Without you. You give yourself away. San Valentín en Teleelch Radio Marca, patrocinado por Ernesto Joyero. Manda un WhatsApp al 665 89 64 50 y te leemos en directo. I could stay awake just to hear you breathing. Watch you smile while you are sleeping, while you're far away dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Every moment spent with you is a moment I treasure. Bueno, pues dejamos las canciones románticas en este San Valentín y nos vamos a lo que toca, como cada día sobre las 10:15 de la mañana. Pues llega la ronda informativa de esta casa y si podéis ver entre tantas cositas a nuestra compañera Itziar, pues nada, que es ella, que es Itziar, que viene a darnos esas pinceladas de la ronda informativa de este viernes. Buenos días, Itziar. Buenos días, eso te iba a decir, me he hecho aquí un pequeño hueco entre la mesa del estudio. Entre los regalitos que tenemos por aquí para sortear hoy, pero claro, hoy es un día normal y corriente y hay noticias. Eso es, vamos con ellas. Vamos a empezar sobre el agua, en concreto sobre el trasvase Tajo Segura, porque la Diputación de Alicante reunió ayer a una veintena de alcaldes de la provincia afectados por este cierre del grifo. El encuentro estuvo con la mirada puesta en sumar fuerzas y Carlos Mazón, que presidió la reunión, se saldó con el compromiso institucional de organizar las alegaciones que se presenten al plan hidrológico del Tajo. Además, la institución provincial ha solicitado al Instituto Universitario del Agua la elaboración de unas fichas personalizadas con el fin de que las comunidades de regantes, también las localidades y los sectores afectados las cumplimenten. Este es uno de los primeros titulares que tenemos de esta reunión, pero a la que no pudo acudir el alcalde, sino el portavoz de la Junta de Gobierno, Héctor Díez, con el que hoy, en unos minutos, nos sentaremos para hablar con él sobre las cosas que ha presentado, que ha aprobado la Junta de Gobierno. Total, que le preguntaremos sobre más cuestiones tratadas en esta reunión de la Diputación de Alicante. Así que en el informativo de la una le daremos cuenta de todo. Más noticias también sobre el agua. El próximo lunes se podrán solicitar las ayudas municipales al pago del agua, una partida que, según nos contó el edil de Bienestar Social Mariano Valera, se ha aumentado este año en 100.000 euros. Los interesados, que entre otros requisitos han de ser parados de larga duración, pensionistas o familias numerosas, podrán solicitarla, como digo, a partir del lunes. Escuchamos al edil del área. Y toda aquella persona que quiera acceder a la bonificación, sabiendo que tiene como de referencia el IPREM en 14 pagas de 7.519 euros y otras condiciones especiales, como que en la casa viva una persona con discapacidad o también esté dentro de las mujeres víctimas de la violencia de género. Igual, por la oficina del OMAC o la oficina electrónica se hará la solicitud y nosotros la estudiaremos dentro de la concejalía. Y más asuntos. Y tal día como hoy, pero hace 6 años, nació la formación Podemos en la ciudad, y para celebrar este aniversario el sábado la militancia ha convocado una jornada de puertas abiertas en la sede, tanto para militantes como simpatizantes, y que allí estrechen lazos y consoliden el proyecto municipal. Al encuentro acudirán el director general de Eficiencia Energética, Jaume Monfort, y también los concejales de Alicante, Xavier López y Vanessa Algaraba, con quienes los asistentes podrán celebrar esta reciente también entrada al gobierno central. Nuestra formación política Podemos Elche se encuentra de sexto aniversario. Por ello, este sábado día 15, a partir de las 13 horas, abriremos las puertas de nuestra sede para llevar a cabo una jornada de encuentro entre militantes y simpatizantes. Indicaros también que contaremos con la presencia de diferentes cargos electos de la zona. Realizaremos distintas actividades y una comida de cabaset. Por ello, os invitamos a participar en esta jornada, que consideramos que es un excelente momento para poder celebrar la incorporación a los distintos gobiernos de nuestros cargos políticos. Hacemos con esto un llamamiento, por supuesto, a toda la ciudadanía para que se quiera sumar a esta celebración en nuestra sede ubicada en la calle Antonio Machado 35. Os esperamos. Muchas gracias. Y como saben, ayer el Ayuntamiento tachó de la lista del planificante una de las 13 actuaciones que tiene previstas en Elche, y hoy viernes la Junta de Gobierno va a adjudicar, según nos adelantaba ayer el alcalde, el aulario de Valverde y la ampliación del Montserrat Roig. Dicen que, según las previsiones, en la primera quincena de marzo finalizarán las obras del comedor Jaume Balmes y a principios de abril comenzarán las del Colegio Periodista Vicente Verdú, entre otras actuaciones. Bien, pues esta es alguna de las previsiones que tenemos para hoy. También la presentación de un nuevo TAC de última generación en el Hospital Vinalopó y también de sus instalaciones, que dicen las han convertido en el Palmeral de Elche. Y allí también va a tener lugar el Consejo de Salud, donde el alcalde reivindicará el aumento de plantilla de médicos y de reducción de listas de espera del Centro de Salud del Toscar, que esta semana también, pues como saben y anunciamos, se reunieron para reivindicar estas necesidades que tienen los pacientes. Bueno, pues de todo esto y más noticias que acontezcan en el día de hoy, hablaréis de nuevo en el informativo de la una, Itziar. Eso es, a la una volvemos. Espero que con estos regalitos encima de la mesa también, que no se los hayan llevado. Y nada, volvemos con estas noticias y más, por supuesto, a la una al mediodía. Gracias, Itziar. Que tengas una buena jornada. Igualmente. Bueno, pues lo siguiente es irnos hasta el deporte y lo hacemos con Paco Gómez, que también está en el estudio de Teleelche Radio Marca. Él también se acomoda de la manera que buenamente puede. Sí. Porque hoy está la mesa, pues bueno, no se ve del todo, tampoco en televisión, pero va cargadita de regalos y no va a ser ninguno para nosotros, ya te lo adelanto. Paco, buenos días. Hola, buenos días, Rosa. Está muy bonito el estudio, regalos y el programa. Gracias. Bueno, pues hoy toca Elche Club de Fútbol. Mañana hay partidazo del Elche Club de Fútbol y cuéntanos la última hora. Bueno, pues una última hora que pasa por los últimos detalles de preparación para un partido grande, el de mañana. Elche y Zaragoza, tercero contra sexto, el que abre y el que cierra el playoff, puede ser, bueno, pues una experiencia de cara a lo que nos puede deparar el mes de junio. Ojalá que el Elche pueda jugar el playoff, y mañana va a ser un examen de nota para los ilicitanos, para los de Pacheta, que ayer, bueno, siguiendo con su mensaje moderado de llegar primero a los 50 puntos y a partir de ahí soñar, pero sí soltó una frase que de alguna manera le hace ser más optimista de cara a la afición, o más ilusionante, por decirlo de otra manera. Dijo que si mañana se gana, el Elche se dispararía. Bueno, sería sumar 43 puntos en mitad de febrero, con 14 partidos todavía por delante, y ya con una permanencia encarrilada, sobre todo porque si el Elche gana mañana, pues incluso podría aspirar a alguna plaza más alta de playoff. Pero sin duda no va a ser sencillo, porque el Zaragoza viene en un buen momento, porque es un claro aspirante al ascenso, porque además es uno de los equipos más fiables a domicilio y porque tiene muy buenos futbolistas. De todas formas, el Elche no tiene nada que temer, es un equipo que ahora mismo no tiene la ansiedad ni la presión de los que sí tienen esa losa de que tienen que ascender sí o sí. El Elche pues está ahí arriba por ilusión, porque incluso ayer se publicó por parte de la Liga cómo han quedado los topes salariales tras la inversión económica que han hecho en el mercado invernal los clubes, y el Elche no ha adelantado ni una sola posición. Sigue siendo el quinto presupuesto más bajo de la categoría, el 18º, y bueno, pues eso le da todavía más mérito al conjunto de Pacheta por estar ahí en esa sexta posición. Víctor Rodríguez va a ser baja, sigue con alguna molestia muscular y Pacheta no va a forzarle. Tiene 20 jugadores, tendrá que hacer dos descartes, y en el equipo titular pues no está garantizado que repita por tercera semana consecutiva 11 titular, aunque sería lo más normal. Ya dejó claro que podría haber algún cambio por algún futbolista que puede estar cargado de partidos. No olvidemos que, por ejemplo, el máximo goleador y asistente Fidel hace un par de días tuvo un fuerte golpe y tuvo que abandonar el entrenamiento. Quizás Iván Sánchez pueda apuntar al 11 titular. Y luego hay mucha gente que está pendiente de si Jonatas puede ser ya titular. Pues por lo que dijo ayer Pacheta, todavía no quiere arriesgar con un futbolista que lleva 6 meses sin competir y que le falta ese ritmo de competición, aunque ha llegado físicamente bien, pero le falta ese punto de velocidad en un equipo que corre mucho. Bueno, pues mañana el partido va a ser a las 9. Además, también tendremos un reconocimiento por parte del club a Nino, tras conseguir ese hito histórico de convertirse ya de manera definitiva y en solitario el máximo goleador del Elche. Recibirá de manos de su amigo, compañero y que debutó con él, Benja, el expreso de Bigastro. Le entregará una placa conmemorativa por ostentar ese nuevo récord. Y al filo del minuto 7, pues también habrá un homenaje voluntario por parte de la afición coreando su nombre. Y creo que vamos a ver un gran partido mañana a las 9. Desde las 8:30 lo contaremos aquí en Teleelche, en Radio Marca, en el 101.4. Bonito sería además que marcara, ¿verdad? Sería precioso, porque donde a más le gusta celebrar y marcar los goles a Nino es en su casa, con su gente, con su estadio. El otro día decía una frase muy bonita que le hace todavía más grande. Dice: me importa mucho más el respeto y el cariño de la afición que los récords que estoy consiguiendo. Bueno, cuando alguien dice eso demuestra pues el grado de humanidad que tiene, ¿no? Entonces yo creo que la afición está deseando corear su nombre y cantar un gol suyo en el Estadio Martínez Valero, así que vamos a ver si puede ser mañana, y ojalá que sea el de la victoria. Yo he oído mucho por la calle también que si hay que hacerle una estatua, que si la puerta número 7 con su nombre, que bueno, pues ahí... Sí. Yo creo que es el momento también, ¿eh? Yo creo que es el momento, no hay que esperar ni a que se retiren ni a que ya no estén con nosotros. ¿Por qué no ahora, que lo estamos disfrutando y además es que es unanimidad total. Yo creo que si haces una encuesta a 100 te dicen que sí, que están de acuerdo. Lo de la Puerta 7 ya es una obligación, poner su nombre. Y lo de la estatua me parece, con perdón, cojonudo que se le haga, porque el chavalín lo está demostrando que lo merece. Me han llegado a decir, y esto ya es un poco más exagerado, cambiarle el nombre al Martínez Valero. Eso también lo he oído. Son palabras mayores, claro. Pero... Que no se lo merezca, pero... Pero todo se andará. De momento, mérito se está haciendo para muchas de esas de esos merecimientos y de esos reconocimientos. Bueno, Paco, que tengas una feliz jornada y feliz San Valentín, que me consta que por lo menos hay dos personas que te quieren muchísimo, ya te lo digo, sí. Pues por lo menos, ¿eh? A mí también me consta y yo también las quiero ya muchísimo. Que tengas un feliz día. Feliz San Valentín para todos los enamorados en este día especial, pero también para todos los que no lo están. Que hoy se celebra el Día del Amor, claro, pero en general. Que no olvidemos que puedes estar enamorado los otros 364 días del año. Tanto o más como hoy. Celebramos eso, el Día del Amor, claro, el amor sí. Universal. Ayer fue el Día de la Radio, hoy es el del amor. Ay, estamos de celebración en celebración y así da gusto. Gracias, Paco. A que ti, tengas Rosa. Una feliz jornada. Igualmente. A la 1:20 te esperamos ahí aquí. Ahí estamos, ahí estaremos. Bueno, ¿y qué nos queda? Pues nos queda saber qué tiempo vamos a tener para hoy, que creo que va a ser bastante bueno para poder disfrutar, pues como nos gusta, por ejemplo, de las terracitas. Y para eso tenemos ya con nosotros a Vicente Bordonado. Buenos días, Vicente. Muy buenos días. Se imponen las altas presiones y con ellas la estabilidad atmosférica durante esta madrugada. Cielos despejados, temperaturas nocturnas que en el sur del Candel se han rondado los 7-8 grados. Aquí en la ciudad hemos alcanzado una mínima en torno a los 13 grados. Por delante una jornada estable, anticiclónica y con predominio de cielos despejados. Por la mañana tendremos una situación de viento en calma, puntualmente flojo, de noroeste, de componente terral, pero a partir de mediodía ya se activará el sistema de brisas con vientos flojos de sureste. Viento de componente marítima que hoy va a suavizar las temperaturas. De hecho, las máximas en buena parte del territorio no van a superar los 20-21 grados, como mucho alcanzaremos 22 grados. Para mañana sábado continúa la estabilidad atmosférica. Por la tarde veremos algún intervalo muy puntual de nubosidad de tipo alto, viento flojo de sureste a partir de mediodía, temperaturas máximas en torno a los 20 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad bajarán por lo menos hasta los 11 grados. El domingo, jornada primaveral, viento flojo de suroeste, temperaturas que van a subir, máximas que van a rondar los 22 grados. El lunes por la tarde veremos nubosidad de tipo alto que nos anunciará algunos cambios. El lunes todavía tendremos viento de poniente, la masa de aire cálido seguirá con nosotros y esto hará que las temperaturas sigan subiendo, valores en torno a los 23 grados. A partir del martes ya llega una masa de aire mucho más fría, con un centro secundario de altas presiones sobre las Baleares, tendremos garantizado el viento flojo puntualmente moderado de levante, el aporte de abundante nubosidad, incluso se podría escapar alguna gota y sobre todo el descenso o normalización de las temperaturas máximas para el martes en torno a los 16-17 grados. Por lo tanto, por delante un fin de semana primaveral con predominio a cielos despejados. Hasta luego. Hasta luego, Vicente, gracias por esa previsión. Bueno, ya sabéis, contamos, tenemos la suerte de contar con unos días más de buen tiempo, luego ya se va a estropear, pero bueno, no es que se estropee, es que estamos a 14 de febrero. Hablando del 14 de febrero, sí, hoy se celebra San Valentín. En unos minutos vamos ya a realizar el primero de los muchos sorteos que tenemos en esta mañana de viernes, viernes especial enamorados. Como hemos comentado con Paco, se celebra el Día del Amor en general, ¿eh? Repasaremos quién era San Valentín, por qué se celebra este día. Además, cómo se celebra este San Valentín en distintos países. Hay formas curiosas también de celebrarlo. Y por supuesto, leeremos mensajes y pondremos esas notas de voz que ya os estáis animando a mandar, pues para felicitar vosotros mismos este San Valentín. Las ponemos en directo. Aquí seguimos, lo hacemos con más música, música en este caso de Bryan Adams. Y es que everything I do is for you. To my eyes, you will see what you mean to me. Search your heart, everything I do, I do it for you. Look into your eyes. Everything I do, darling, pues ya tengo abierto nuestro mail, enamorados@teleelch.es, y vamos leyendo mensajes. Pues como este que dice, quería mandar un saludo, dice, al amor de mi vida, llevamos 25 años juntos y espero estar muchos años más junto a ti. Dicen por aquí, es para mi mujer, Montse. Pues para tu mujer, Montse, es una de mis canciones favoritas, además, ¿eh? Llega Whitney Houston, todo sobradamente conocido este tema, tema principal del guardaespaldas, I Will Always Love You. Your way, so I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And hola, cariño, buenos días, feliz día del amor y la amistad. Un besito para todos, en especial a mi marido Said, que me quiero con locura cada día más. 4 años ya juntos y recién nacida nuestra bebé, que nos tiene locos. Mucho amor para todos, feliz día, un besito de parte de Davinia. sin pensarlo dos veces, porque te quiero ahí y hasta lo enfermo. Me pierdo cuando me enamoro, a veces desespero cuando me enamoro, cuando menos me lo espero me enamoro, se detiene el tiempo, me viene el alma al cuerpo, sonrío cuando me enamoro. Ser su dueño, por ser tu dueño, y si en tus sueños escuchas el llanto de mis lamentos, en tus sueños no sigas dormida, que es verdadero ahí, no es un sueño, no. Me alegro que a veces el final no encuentre su momento. Davinia, gracias por mandar ese mensaje y además tengo que decirte que tu mensaje ha sido elegido para el primer sorteo de este día. En concreto, te llevas el bolso fantástico que, bueno, pues gracias a Etiqueta Rosa. Etiqueta Rosa, bueno, el bolso lo tenemos aquí, ¿eh? Los regalos que tenemos aquí tenéis de tiempo para recogerlos hasta las 2 de la tarde. Porque, bueno, cerramos hasta las 2 de la tarde. Podéis pasar por aquí o mandar a alguien de vuestra parte. Ahora me pongo en contacto contigo, Davinia, para poder hablar sobre esto. Pero te vas a llevar el bolso de Etiqueta Rosa. Ya habéis visto que Davinia ha mandado esa nota de voz, bueno, que ha sido seleccionada, no por nada. Hemos hecho aquí, Paco Gómez se ha pasado por aquí, me ha elegido uno de los mensajes que han llegado por WhatsApp. Y ha sido el tuyo, precisamente. Además, no lo habíamos puesto y he aprovechado para ello. Para poner esa dedicatoria para tu marido Saí, también para tu peque, ¿eh? Felicidades, por cierto, pareja, por esa nena que os tiene locos. Davinia, te llevas el bolso de Etiqueta Rosa. Es el primero de los muchos regalos que tenemos hoy. De Etiqueta Rosa, calzado, moda y complementos. Para ti este complemento, un bolsito. Nunca viene mal, ¿verdad, Davinia? Por eso, teniéndote a mi lado, tu amor en este día. Bueno, sí, por si alguien no se ha enterado, hoy es San Valentín, hoy es el Día de los Enamorados y el Día de San Valentín es una festividad de origen cristiana. Se celebra como conmemoración a las buenas obras realizadas por San Valentín de Roma, obras que están relacionadas con el concepto universal del amor y la afectividad, originado por la Iglesia Católica como contrapeso a las festividades paganas que se realizaban en el Imperio Romano. La historia de San Valentín es la siguiente. Casaba a los soldados. sigo, ¿eh? Bueno, pues te cuento que casaba a los soldados con sus damas en las bodegas de las cárceles del imperio de los tiempos en que el cristianismo fue prohibido por Claudio II. Claudio, enterado de los votos matrimoniales que realizaba Valentín, mandó capturarlo, llevarlo al frente a él para que se excusara. Al parecer, Claudio no tenía más intención que reprenderlo, pero al final mandó decapitarlo. Los días que estuvo esperando en prisión Valentín para su ejecución, vio que la hija del juez de la prisión era ciega. Él, por medio de oraciones, pidió a Dios que la joven tuviera la dicha de volver a ver. Durante su traslado a la plaza pública para su ejecución, Valentín le entregó un papel a la joven para que lo leyese. Ella, sin entender mucho el motivo, ya que era ciega, abrió el papel y por primera vez logró ver. Y lo primero que vio era una frase que decía: "Tú, Valentín". Unos dicen que como forma de despedida, otros aseguran que Valentín se llegó a enamorar de la joven. Además, te cuento que desde el punto de vista popular, la fiesta de San Valentín es interpretada como una oportunidad de celebrar el amor y el cariño, que es lo que estamos diciendo también en el programa. Es independientemente de la religión que se profese o sin pertenecer a ninguna necesariamente. Sin importar igualmente la orientación sexual de estos participantes. Las celebraciones fueron variando por los siglos, siendo la Edad Media el periodo donde quedara impregnado San Valentín con el amor cortés, en donde se expresaba el sentimiento de afecto de una forma sincera, noble y con declaraciones poéticas, románticas y las referencias al corazón y al dios romano Cupido. Años más tarde se incluyó la amistad como una propiedad de San Valentín. Y desde la Revolución Industrial a mediados del siglo XX, la mercadotecnia del capitalismo crea productos relacionados con San Valentín, permitiendo que las fiestas pues llegue a lugares donde no se practica el cristianismo y además donde ni siquiera están presentes las costumbres occidentales. Actualmente el mismo nombre de Día de San Valentín se llama también Día de los Enamorados y o Día del Amor y la Amistad. Bueno, pues eso es lo que queremos celebrar aquí a través del 101.4, el Día del Amor y la Amistad, el Día del Amor en todas sus formas. Yo creo que es importante celebrar, pues aunque sea una vez al año, el Día del Amor Universal. Aunque se le haya llamado el Día de los Enamorados, el Día de San Valentín. Menuda historia la de San Valentín. Bueno, pues nada, seguimos aquí con más música, seguimos enseguida leyendo más mensajes, a través del 665-89-6450. Tú puedes hacer tu declaración de amor si te apetece, mandando una nota de voz. Y si no, nos mandas un mensaje y lo leemos en directo. Bueno, pues es otro de los temas que no puede faltar en este día. Él se llama Carlos Goñi, al frente de su banda Revolver, que canta esto de "Si es tan solo amor". Siempre sabes dónde estás, nena, dime ahora si esto es mi final, nena, dime cuándo por última vez tú me diste un beso sin saber por qué. Cuántas carreteras yo quemé por ti, cuántas carreteras yo quemé. Ojos y dime que no, que ya no me quieres, nena, dime adiós. Si es tan solo amor, si es tan solo amor, algo tan hermoso no puede quemar más que leña al fuego, si es tan solo. Tengo fuerza.

Llama al 966-319940 o entra en www.astronetworks.es. Astro Networks, más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones. Un Elche Club de Fútbol entre los mejores. Una segunda vuelta apasionante. Un equipo que engancha. Y todavía lo mejor está por llegar. Abónate al Elche Club de Fútbol desde 45 euros y disfruta de todo lo que resta de una temporada ilusionante. Todos con el Elche Club de Fútbol. Abónate. Si vas a reformar tu hogar, en Quiles tienes la mejor relación calidad-precio del mercado. Con azulejos desde 6 euros hasta lo que puedas imaginar con las mejores marcas Versace, Keravén, Jesse. También venta e instalación de artículos como parquets, cocinas, césped, puertas y todo para tu cuarto de baño. Y como oferta de bienvenida te diseñamos tu cocina en 3D y si la confirmas antes del 31 de marzo te abonamos el 20% de su valor. Quiles, en Avenida Novelda 129 Elche y en quiles.es. Hola, ¿sabes quin dia és avui? Avui és el dia en què vas a la joieria i descobreixes que el més valuós que tenen allí no són els anells, són els seus clients. I és que quan compres en el comerç local fas un regal a tota la ciutat. De part de totes les botigues del comerç local d'Elx, feliç dia dels enamorats. Regidoria de Comerç, Ajuntament d'Elx. San Valentín en Teleelch Radio Marca, patrocinado por Ernesto Joyero. Hoy es el día de los enamorados, con ansias y esperanzas de un querer. Por eso, teniéndote a mi lado, tu amor en este día lograré. Hoy es el día de los enamorados. Por siempre mi corazón. San Valentín, yo no te olvido, porque en tu fiesta su cariño he conseguido. Hoy es el día de los enamorados y solo lo que importa es el amor. Y por eso he de pedir que siempre vele por los dos y nos proteja San Valentín. Bueno, pues sí. Vamos a leer historias. Y es que dicen por aquí, hola, muy buena Rosa, te cuento un poquito mi historia. Dice, empecé con mi mujer hace ya 20 años y la historia fue un poco complicada, ya que yo estaba recién separado y sus padres no la dejaban andar conmigo, pero poco a poco fuimos superando baches y aquí seguimos. Después intentamos ser padres y tras muchos intentos, bueno, pues sin éxito, hoy estamos embarazados de dos preciosas nenas que vendrán este verano. Decirle que la quiero muchísimo, dice también, y porque sigamos además escribiendo muchas páginas más en nuestro precioso libro de parte, es de parte de Pedro y también es para Sonia. Dice que la quiero con locura y es lo mejor que tengo. Bueno, pues muchísimas felicidades por estos 20 años de amor y también, por supuesto, porque vais a ser papis. Dos preciosas niñas, madre mía. Muchas felicidades. Bueno, pues también dicen por aquí, dicen, bueno, quería mandar un mensaje para mi marido con mucho amor. No sé muy bien para quién, bueno, sí, para decirle a mi gordo que le quiero mucho. Gracias a él tenemos también dos princesas, que son lo más importante de nuestra vida y que le amo con locura. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti por mandar el mensaje. Hola, quisiera desearle a mi marido un feliz San Valentín, dedicarle además una canción de Rocío Jurado. Madre mía. Bueno, ya veremos lo que podemos hacer, al respecto. Venga, uno más. San Valentín, dice, pues quiero dedicarle a mi marido una canción, dice, a mi compañero de vida, se llama Salva, y te quiero mucho, te dicen por aquí, Salva. La canción en concreto, pues es esta que ya va a sonar de fondo, que es de Cook Robbins. Es un tema que también me encanta, y además tiene ritmito. Eso también está bien para el día de hoy. You Promise You Made. In if I lay down my love to come to your defense? Would you worry for me with a pain in your chest? Could I rely on your faith to be strong, to pick me back up and to push me along? Tell me you'll be there in my hour of need. You won't turn me away. Help me out of the life I lead. Remember the promise you made. Remember the promise you made. Leyendo mensajes, y es que se nos acumulan de una manera, vamos, bárbara, porque nos dicen a través del mail: hola, buenos días, soy Patricia. Dice, y os deseo de corazón un gran San Valentín para todos. Dice, además, el amor todos los días hay que cuidarlo con una, como si fuera una planta, y se afianza más en este día. Gracias a mi amor por hacerme feliz todos los días, que no son pocos, nada más y nada menos que 10 años juntos. Dice, y deseo que pase, que para siempre. Te quiero mucho. Es para Ismael. Dicen, de parte de tu novia Patricia. Bueno, sigue sonando de fondo Cook Robin con otro pedazo de tema, ¿eh? No sé si dejarlo. Bueno, lo pondremos luego. Venga, más mensajes a través de nuestro número de WhatsApp. A ver, dicen por aquí, buenos días, Rosa, feliz, enamorados. Quiero felicitar a mi marido Celestino, que lo quiero mucho, que llevamos juntos desde los 16 años. Ya, dice, muchos años juntos y espero estar muchos más. Ya llevan 38, toda una vida. Bueno, pues te dicen por aquí, te quiero, cariño. Y es de parte de Carmen, para Celestino. Bueno, uno más. Buenos días, quería dedicarle la canción de Rosetta y Must Have Been Love. Dice, es para Carlos y decirle que lo quiero muchísimo y que mi vida sin él y mi nena no tendría sentido. Bueno, pues nada, con eso vamos. El tema Rosette, ya sabéis que en general es para todos los que queremos celebrar pues un día bonito, ¿por qué no en este 14 de febrero? El Día del Amor en general. ¿De forma irregular?

Ahora que el paso del tiempo, por desgracia, me ha hecho más desconfiado. Fueron tanto los amigos que quise como los que me traicionaron, ya ves. Porque creo que en los tiempos de ahora no entienden del amor ni del querer, del querer. Y cuando ya me acostumbré a esto de la soledad, a esto de no caminar, de no sentirme persona, persona. Tú, con tu sonrisa tan joven de locura, apareciste tú haciéndome ver, cambiando aquello que un día pensé que no existía. Apareciste tú, con tu mirada tan llena de hermosura. Apareciste tú, con tu sonrisa tan joven de locura. Desde luego acabamos de escuchar un mensaje muy emotivo, tan emotivo que se emocionaba también él. Bueno, muchísimas gracias, querido, por mandarnos este mensaje. Y bueno, también nos decía, hola, buenas, ¿qué tal? Feliz Día de los Enamorados. Dice, este además es nuestro primer año de enamorados. Bueno, pues muchas felicidades. Y ese tema, desde luego, era para tu chica, también para ti, ¿eh? Hoy es el día de los enamorados, con ansias y esperanzas. Mensajes que dicen, aunque sé que no lo oirás, dice, me da igual, alguien le dice a alguien, ¿eh? Tony Cano pone por aquí el remitente, aunque sé que no lo oirás, me da igual, no me quedaré con las ganas de decirte una felicitación y decirte que te quiero un montón, tanto como para casarme contigo, no, sino más, tanto como para que una nueva vida nos una para siempre. Feliz San Valentín, chus. Y deseo próximamente hacerlo también en el Día de la Madre. Oye, pues ha sido bonito, ¿no? ¿Tú crees que no lo ha oído? Este mensaje nos llegaba a través de nuestro mail, el mail de San Valentín. Seguimos viendo mails. Dice, gracias, mi niña, por estos 25 años de felicidad que me has dejado vivir a tu lado. Espero que podamos vivir juntos muchos más. Gracias y mil gracias. Dice, es de parte de tu chico que te quiere. Dice, además, es de parte de... Creo que es para Fini. Porque es que no tengo más nombres. Pero bueno, yo aquí leo un tal Fini, una tal Fini. Siempre digo que es importante que pongáis de quién para quién, porque claro, ¿cómo le va a llegar? Bueno, dicen por aquí, en el 2003 conocí a la madre de mis hijos, de la cual estoy muy enamorado y orgulloso y me gustaría envejecer a su lado. Además, muy contento con la familia formada. ¡Feliz San Valentín! José Manuel Martínez. Bueno, pues para todos, todos, todos, todas, vamos con uno de los temas, bueno, quizá para mí, uno de mis favoritos, ¿eh? Y es que las baladas así rockeras, pues como que están muy bien. Se llaman Whisnake y esto es It Is Love. Hacer otro de los regalazos, de sortear otro de los regalazos que tenemos para este día, y yo me decanto, pues por ejemplo, por el de el concesionario Suzuki Motos Marín. Motos Marín, que nos regala, bueno, pues una experiencia relajante con spa para dos, para que la disfrutéis juntos. Un tal Daniel, es lo que puedo decir. Si te llamas Daniel y no te llega una nota o una confirmación a través del WhatsApp, no eres tú, es otro Daniel. Ahora me pongo en contacto también por WhatsApp para este tal Daniel, que se lleva ese pack, que espero además que, bueno, pues lo disfrutes, y mucho, desde luego, que lo disfrutes con tu pareja. Digo yo, no lo sé. También nos dicen a través del mail, dice, 47 años juntos y estamos igual de enamorados que el primer día. Madre mía, 47 años juntos. Me parecen a mí un montón. Más mensajes también que siguen llegando a través de, bueno, pues este, alguno va vacío, ¿eh? Si ponéis un mensaje, pues eso, que mejor que pongáis de quién y para quién, más que nada para que le llegue a la persona. Hola, Rosa, dice, dedícale una canción a Noelia y decirle que la quiero mucho. Gracias por estas dos nenas también tan preciosas que me has dado, dice, tanto como ella. Te quiero un montón, es de parte del Murcia, ¿eh? Así lo tengo yo por aquí por el WhatsApp, y es para Noelia. Venga, pues vamos con una de Humberto Tocci, no puede ser otra que Te amo. Amo, al viento te amo. Si sale cara dirá que tu amor está muerto. Yo te amo, me siento te amo. Un hombre sobre ti, con fuego dentro del alma que manda en la cama. Mas yo tiemblo sintiendo tus senos, te odio y te amo, mi mariposa que muere agitando las alas, haciendo el amor en sus brazos. Te amo, río de mi propio fracaso, te amo, hoy necesito tenerla, te amo, voy a hablarle. De hacer el amor, te amo, viste de calma tu furia y tus faldas sobre la luz. Yo te amo y ahora perdóname, solo recuérdame. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Dame tu vino ligero, yo mientras no estaba en las sábanas de vino. Dame el sueño de algún niño que da vueltas soñando con nubes. Déjame trabajar, hazme abrazar a una joven que plancha cantando. Hazte rogar un poco desde hacer el amor, te amo, viste de calma tu furia y tus faldas sobre la luz. Bueno, pues a través del mail también nos dicen, José Manuel, no me hizo falta buscarte. porque sabía que tarde o temprano estaríamos destinados a enamorarnos. Puede que no te lo diga demasiado, puede que a veces me cueste expresar mis sentimientos y puede que no siempre, pues no siempre esté al 100% atenta. Pero quiero que sepas que te quiero y que te amaré eternamente. Bueno, viene de parte de Ana Rives. Bueno, pues para ti, José Manuel, pedazo de declaración de amor, que no me salía lo de declaración. Buenos días, Rosa. Feliz día de San Valentín. Quiero felicitar a mi gran amor y dice, este año haremos 40 años de casados. Deseo estar otros 40 y tantos junto a ti. Es feliz San Valentín y quiere estar 40 años más, 40 San Valentines más junto a él. Ahí dice, de tu carita graciosa, te dicen por aquí. You lately that I love you. Have I told you there's no one above you? Well, my heart with gladness, take away my sadness. Ease my trouble, that's what you do. All the morning sun and all its glory. It's a day with hope and comfort too. And you fill my life with laughter. You can make it better. Ease my troubles, that's what you do. Cause the love is divine. And it's chosen, it's mine like the sun. We should give thanks and pray to the one who says, have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one above you? Fill my heart with gladness, take away my sadness. Ease my troubles, that's what you do. Van Morrison de fondo, yo aprovecho para contarte que contáis, mejor dicho, cosas como Maruja nos dice, yo conocí al que hoy es mi marido en la fábrica, dice, además donde trabajábamos los dos, y de esto hace ya 43 años, se dice pronto, ya lo creo. Vamos, más mensajes. Hola, me gustaría felicitar a mi marido José Antonio. Dice, llevamos 18 años de casados. Hemos pasado muchas cosas buenas y malas, pero juntos, con nuestra complicidad, podemos con todo. Si podéis, me gustaría escuchar la canción de Marta Sánchez y Andrea Bocelli, que sonó en nuestra boda y que fue un baile muy emotivo. Me llamo Ángeles. Un saludo. Bueno, pues ahora la buscamos, Ángeles. No la tengo preparada, pero la buscamos. Y es que voy abriendo mensajes así sobre la marcha, ¿entendéis? Bueno, Ángeles, lo intentaremos, ¿de acuerdo? Dicen también por aquí, hola, buenos días, soy Paqui Hernández y quisiera desearle a mi marido en este día todo el amor del mundo. Y como no, también a mis dos preciosas hijas que me las ha dado él. Te quiero, amor mío. Más mensajes, seguimos repasando pues la gran lista de mensajes que tenemos en este especial San Valentín, que acaba la una, ¿eh? Dice, para mi amor, María Jesús, quería decirle que estoy muy enamorado y feliz de empezar junto a ella la aventura más importante de nuestra vida. Y no, no es casarnos, es algo mucho más importante, la responsabilidad que nos unirá para siempre, dice, y que juntos deseo que lo saquemos adelante y seamos felices con nuestro futuro bebé. Ojalá vaya todo bien y si no, no pasa nada, lo seguiremos intentando. Que te quiere tu Tony, María Jesús. Y Tony, muchísimas felicidades. Vais a ser papis. Qué bonito, ¿verdad? Bueno, ahí sigue sonando Wait the Snake de fondo, que no será la que se quede. Hola Rosa, buenos días. Quisiera que pusieras la canción de Atado a tu amor de Chayanne, si no me equivoco, y dedicársela a mi mujer. Feliz San Valentín para todos. Bueno, no es exactamente la que tengo preparada. Ya os pido perdón porque no suenen las canciones que estáis pidiendo en el momento, pero debéis entender que voy sobre la marcha. Yo voy abriendo mensajes, leyendo, tengo una selección musical y no puedo estar preparando la música a la vez que estoy, que a lo mejor podría, pues igual, pero entended que, bueno, pues que no es posible. Ya os pido perdón, ¿de acuerdo? Pero lo que sí tengo preparado es esta canción. Yo que es importante también, oye, ¿por qué no coges el móvil ya que estás mandando un mensajito? Coges el móvil, la llamas o le llamas solo para decirle que le quieres. ¿Qué te parece? Es bueno, ¿no? A lo mejor no lo haces habitualmente. Hoy es un buen día para ello. Como dice el gran Stevie Wonder, solo llamé, y si se lo dices así, solo te llamo para decirte que te quiero. No new Year's Day to celebrate. No chocolate cup of candy hearts to give away. No first of spring. No song to sing. In fact, here's just tender August night. not even time for birds to fly to southern sky. No Libra sun, no Halloween, no giving thanks to all the Christmas joy you bring. But what Tele-Elche Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. San Valentín en Tele-Elche Radio Marca, patrocinado por Ernesto Joyero. Hoy es el día de los enamorados, con ansias y esperanzas de un querer. 11:44 minutos de la mañana, hasta la una vamos a estar con este especial San Valentín que comenzó a las 9 de la mañana. Mensajes, mensaje que tiene premio, ¿eh? Hemos abierto un mensajito y vamos a sortear 6 copas de champán, pues para que siempre que tengáis algo que celebrar lo hagáis pues con unas copitas de champán, gracias a Suministros Hosteleros Glasur. Y se las lleva, bueno, este mensaje: buenos días Rosa, quería que le pongáis, que le pusierais una canción, dice, a mi marido, a José, y también para mis niños, niñas, porque creo que tiene 2 niñas y 1 niño por lo que veo, para decir todo lo que le quiero, dice, no se puede decir además con palabras. A ver si tenemos suerte en los enamorados, pues mira, lo has tenido, si te refieres al sorteo. Ana, tienes 6 copitas de champán, que bueno, podrás venir a recogerlas antes de las 2, hemos ido por ellas, por cierto, Enseguida las tendremos en el estudio y podrás pasar a recogerlas antes de las 2 de la tarde. Y es que hoy es viernes y mañana y pasado pues estamos cerrados. Venga, que seguro que te da tiempo. Ana, te llevas 6 copitas de champán. Con un beso en nuestros labios, con amor, tendrás por siempre mi corazón. San Valentín. Venga, también nos contáis, dice, por aquí mandáis, hay un corazón súper grande. Buenos días. Felicito a Paco, dice, en este día tan especial, aunque todos lo son, desde hace ya 40 años. Ahí hay parejas potentes, que llevan muchísimo tiempo juntos. Bueno, vamos a poner un mensajito. Vamos a poner una nota de audio. Dice, soy Paqui Noguera. Saludos. A ver qué nos cuentas, Paqui. Feliz San Valentín y feliz Día del Amor para todas mis amigas. Y quería desearos también un feliz San Valentín a vosotros, que sois un equipazo, que paséis un día genial, muchos besos y bueno, que sea un día muy bonito para todos. Besos. Gracias, Paqui. Pues como ella dice, feliz día para todos, feliz día. Ella además se lo dedica también a sus amigas y es que hoy es el Día del Amor en general, universal. Otro de los temas que, bueno, pues que también apetece poner en este especial San Valentín es el gran George Michael y este Careless Whisper. Oh, oh, oh. silver screen and all it said goodbye. I'm never gonna dance again. Guilty feet have got no rhythm. Though it's easy to pretend, I know you're not a fool. Should have known better than to cheat a friend. Waste the chance that I'd been given. So I'm never gonna dance again the way I danced with you. Oh, oh, oh. Time can never mend the careless whisper. Nos contáis a través del WhatsApp del programa. Quería decirle a Samuel que lo quiero mucho y que mi San Valentín es él. Bueno, pues vamos a seguir leyendo mensajes. 665-89-6450. Hola, buenos días. ¿Qué recuerdos dicen por aquí? Ah, no. Ay, pues si os cuento. Bueno, ahora sí dice, hola, buenos días, en este especial día de San Valentín quiero decir lo mucho que quiero a mi mujer Estefanía y del fruto de nuestro amor ahora tenemos a nuestra princesa, dice. Es de parte de Carlos, bueno, pues de Carlos para Estefanía. Más mensajes de amor. Ah, por cierto, José, gracias por mandarme una foto del regalo de tu... no sé si le vas a dar o le has dado a tu mujer, así que no voy a desvelar nada, pero hay quien hasta me manda fotos de mira lo que le he comprado a mi mujer. Dice si el programa se puede escuchar luego. Pues si no hay ningún problema, estará colgado en teleelch.es. Te vas a radio, clicas entre amigos y ahí aparecen todos los programas colgados. Lo digo porque, por ejemplo, el de ayer no pudimos subir por problemas. dicen por aquí, Chistaco, dice, cariño, dime algo con amor. Amortiguador, estáis graciositos, ¿eh? Hola, buenos días, nos dicen, era para mandar un mensaje a mi mujer Mari Carmen, que la quiero, igual que el primer día, después de 36 años casados. Un saludo. Alfonsina, gracias también por tu mensaje, ¿eh? Nos dice, buenos días, especial San Valentín, doy gracias a la vida. Dice que me dio un amor y dice además a mis 15 años. Dice que él tenía 19 añitos. Tomamos la decisión de casarnos y de este amor nacieron nuestras cuatro preciosas hijas. Durante nuestros 4 años de novios, dice, unos cuantos desengaños también vinieron. Pero el amor, que lo puede todo, hizo que a los 19 yo y a los 23 tú tomáramos la decisión de juntar nuestras vidas para hacer de dos corazones uno solo. Yo hoy te sigo amando como el primer día, a pesar de que ya no estamos juntos. Dice, así es la vida. Dice, tomó la decisión de separarnos. Cariño, a pesar de la distancia, te sigo queriendo en mi corazón. Dice, aún queda el recoldo de la hoguera de mi amor. Yo siempre te deseé que fueras muy feliz y si alguna vez te acuerdas de mí, yo todavía estoy aquí, te sigo amando. Hasta siempre. Madre mía, vaya historia, Alfonsina. Bueno, pues seguimos con dedicatorias y es que Susana le quiere decir a su marido Ernesto que lo quiere muchísimo. Además de eso, trabajan juntos y están, yo creo que mejor que el primer día. Así que para Susana y para Ernesto, que yo sé que además que se quieren muchísimo. Vamos con este Deja que te beses de Marc Anthony, viene acompañado además de Alejandro Sanz. Para vosotros, gracias como siempre por estar ahí, especialmente en este San Valentín. Para Susana y Ernesto. Deja que se entere como yo te quiero y como tú me quieres. Deja que nos miren cuando te enamores. No te quejes, deja que mi alma brille. Dime qué hago contigo. No me des pena por mi vida, te lo pido. De verdad no tengo miedo, pero ahora es cuando quiero que me dejes, que te mire, que te beses si es que puedo. Tú eres una necesidad y solo con un par de besos tú puedes derretir mi fuego, puedes incendiar mi mar. Si no me das un beso ya, tu boca se la lleva el viento. Y como le digo lo siento a este cuerpo que quiere hablar. Tú eres la casualidad más hermosa que me trajo el cielo. ¿Quién dijo que yo estoy despierto si no paro de soñar? Si no me das un beso ya, tu boca se la lleva el viento. Y como le digo lo siento a este cuerpo que quiere amar. Deja que te bese, deja que lo intente, deja que te invite a que te enamores de esta noche, una noche aquí entre miles. Me he enamorado, nunca lo olvides, no ha sido fácil porque muero en tus perfiles. Me has atrapado, no te confíes. Deja que te bese, te prometo. Se te olvide. Tú eres una necesidad y solo con un par de besos tú puedes derretir mi fuego, puedes incendiar mi mar. Si no me das un beso ya, tu boca se la lleva el viento. Y como le digo lo siento a este cuerpo que quiere hablar. Tú eres la casualidad más hermosa que me trajo el cielo. ¿Quién dijo que yo estoy despierto si no paro de soñar? Si no me das un beso ya, tu boca se la lleva el viento. San Valentín en Teleelch Radio Marca, patrocinado por Ernesto Joyero. Hoy es el día de los enamorados, con ansias y esperanzas de un querer. Por eso, teniéndote a mi lado. Bueno, venga. Estamos a una hora de acabar el programa, gracias, de verdad, porque es una invasión de mensajes y voy a lamentar mucho que no nos dé tiempo a leerlos todos. Bueno, venga, vamos más, más mensajes. Dicen por aquí, buenos días, Rosa, feliz San Valentín. Quería felicitar al amor de mi vida, se llama Carmen, que la quiero con todo mi corazón. Dice, de parte de tu marido, se llama Celestino. Si puedes, quisiera dedicarle la del 7 de septiembre de Mecano. Muchas gracias. Bueno, en cuanto a la música, ya he pedido disculpas, Algunas de las que pedís, bueno, pues sí que sonarán y otras no va a ser posible, lo siento de corazón. Hola, Rosa, dice, soy Miguel Ángel, el chico que te mandó el mensaje de audio, muy, muy emocionado, pidiéndote la canción de Andy y Lucas. Apareciste tú, dice, muchísimas gracias por el programa, Rosa, besos. Gracias siempre a vosotros por participar y sobre todo por escucharnos. Además, ayer fue el Día Mundial de la Radio y tenemos que daros mil gracias porque nos encanta nuestro trabajo y tenéis parte de culpa, Mucha, diría yo. Hola, Rosa, dice, soy Amparo, dice, ¿qué le voy a decir? ¿Qué te voy a decir de San Valentín? Dice, pues que ya hace 41 años que estoy casada con mi marido Pepe y nos queremos muchísimo. Dice, éramos vecinos y nos conocimos en la feria. Me gustaría escuchar de Camilo VI, ¿quieres ser mi amante? Bueno, muchos besos para todos los enamorados, para todos los que celebráis este día especial de San Valentín. Más cositas. Quería desearle un bonito día a mi novia Leticia, decirle que la quiero mucho. Soy Alex. Venga, seguimos leyendo mensajes. Estoy haciendo así una batida, porque es que hay muchísimos. Dice, yo le digo que me quiero... Yo le digo que le quiero, supongo, a mi madre, que es la mujer de mi vida. Porque como no tengo novia ni nada así, bueno, pues es lo que toca. Un saludito. Está fenomenal, ¿sabes? Pues porque hoy es el Día del Amor, el amor de amistad, el amor de compañeros, el amor de madre, el amor en general. San Valentín, ya no te olvido, porque en tu fiesta es un cariño. Hola, buenos días, soy Fini. Me gustaría dedicarle a José Antonio y decirle que le quiero... No, me gustaría dedicarle a José Antonio, te quiero, te quiero. Dice que aún me hace temblar cuando me coges de la mano, que aunque solo han pasado 23 años, me gustaría frenar el tiempo para poder amarte eternamente. Feliz San Valentín, mi amor. Oye, qué bonito eso de que aún me haces temblar cuando me coges de la mano. Venga, uno más. Dice, hola, buenos días. Mi historia de amor, dice, se remonta a marzo del 83. Ahí fue donde conocí a Enrique, el que es ahora mi marido. Dice, todos los años, y ya van unos cuantos, le dedico la canción del reloj. La canción significa mucho para nosotros, ya que yo a él lo conocí durante su permiso de la mili. Y a un día antes de volver a Melilla, que era donde estaba destinado. Fuimos a bailar a un sitio donde había música en directo y tocaron esa canción. Dice, no puedo evitar ponerme a llorar y allí donde me doy cuenta de que era el hombre de mi vida. Gracias por todos estos años a mi lado, te quieren por aquí, te dicen. Gracias Rosa y a todo el equipo de Teleelch. Bueno, pues sí, vamos a poner, no es por nada, es que la tenía preparada. El reloj en este caso viene cantada por la voz de el gran Luis Miguel. Las horas, porque voy a enloquecer. Ella se irá para siempre cuando amanezca otra vez. Más nos queda esta noche para vivir nuestro amor. Recuerda mi irremediable dolor. es la estrella que alumbra mi ser. Yo sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos. Haz esta noche perpetua para que nunca se vaya de mí. Para que nunca amanezca. Y sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos. Oh, oh, haz esta noche perpetua para que nunca se vaya de mí. Siguiente mensaje se va a llevar pues el regalito de César Girón Peluquerías, porque yo creo que siempre viene bien que te pongan guapa, ¿verdad que sí? Que te peinen, que te maquillen, y además si es en César Girón Peluquerías, muchísimo mejor. Pues mira, este mensaje dice lo siguiente: quería felicitar, dice, a mi marido José Francisco. Dice que aunque estemos pasando malos momentos después de 20, siempre conseguimos superarlos con nuestro amor y nuestros hijos. Te quiero. Bueno, pues es de parte de Silvia. Silvia, te llevas, si te parece bien, y si no también, bueno, pues que te llevas el regalazo. El regalazo es César Girón, peinado y maquillaje. Mira, ya te lo digo en directo, si me mandas tu apellido, ya te anoto yo por aquí, porque ya veis que va todo aquí en riguroso directo. Silvia, mándame tu apellido. Y bueno, pues ya te lo guardo yo, ¿eh? Un beso en nuestros labios con amor, tendrás por siempre mi corazón. San Valentín, yo no te olvido, porque en tu fiesta su cariño he conseguido. Hoy es el día de los enamorados, y solo lo que importa es el querer. Y por eso he de pedir que siempre... ¿Ha notado que da Silvia? Oye, ya tengo las copas preciosas que tengo aquí de champán, que ya hemos repartido un pack, ¿eh? Y vamos a repartir enseguida otro pack. Venga, seguimos. Mira, José me dice que ya le ha dado el regalito a su mujer. Bueno, pues es precioso, ya te digo, el colgante es muy bonito. Y además no viene solo de tu parte, que por lo que leo, que pone también mamá, viene de parte de los peques, ¿eh? Muy bonito, José. Así me gusta. Hay que portarse, aunque sea un detallito, ¿no? Bueno, Ana, para las copas, ¿cuándo tienes que pasar? Pues ya te puedes pasar. Y si no, ya el lunes, ¿de acuerdo? Yo las tengo aquí, te las guardo a tu nombre. Y si no, pues eso, que el lunes. Bueno, dicen por aquí, feliz día a todos por San Valentín, dice, y en especial a Pedro, la persona que me hace cada día más feliz. Después de pasar 2 años malos y poner fin a mi matrimonio, pensé que nunca iba a volverme a enamorar, pero él lo ha conseguido y cada día te amo más, Pedro. Bueno, pues felicidades, pareja. cerrarle la puerta al amor. Hombre, Sergio Gutiérrez, yo sé que eres el Grinch en Navidad. A ver qué me vas a contar en el día de San Valentín. Y como siempre, dice buenos días, gentucilla. Como decía aquel, feliz día de vomitar al que hay arcoiris. Ya lo sabía yo. Sergio, no te voy a dar ningún regalo, lo sabes, ¿no? Dice, ala, pasarlo bien. San Valentín. Hola Daniel, hola Rosa, nos dice, quería felicitar a mi mujer Irene en este año, dice, ha sido bastante complicado para los dos, pero en especial para ella, y quiero decirle que la quiero mucho y darle las gracias por estos 17 años de felicidad, dice, que es más fuerte de lo que ella piensa y que no pienso soltarla de la mano, por muchos años más de felicidad. Te amo, te quiero, mi amor. ¿Le puedes dedicar la canción de Carlos Rivera, gracias a ti? Lo intentamos, ¿de acuerdo, Daniel? Daniel BP. De momento, os dedico a todos un tema de Marvin Gaye, se llama Sexual Healing, y es muy sensual. Yo creo que es ideal, por si tienes algo especial esta noche, o cualquiera de las noches, ponerlo de fondo, ¿no crees? El siguiente mensaje se va a llevar la experiencia del Club Deportivo Squash. La va a vivir en pareja porque va a poder disfrutar de esa experiencia 5.0 en vestuario VIP de hombre y vestuario VIP de mujer. para que la disfrutéis en pareja. Durante una semana podéis disfrutar de todas las instalaciones del Club Deportivo Squash, que yo creo que os va a enamorar también, y me hace mucha gracia el mensaje que he elegido y ahora os cuento por qué. Bueno, dice, hola, buenos días, quería dedicarle este día tan especial a mi novio. Dice, es la persona que me hace feliz día a día y con la que quiero compartir el resto de mi vida, por los años que llevamos y por los que nos quedan. Y le dice, te quiero mucho, mi Superman. Lo digo por eso de Superman. Pues nada, al gimnasio, Superman. Bueno, la canción es la de la película Ghost. Vuelvo a decir lo mismo. Siento perdón, muchísimo perdón. Pido por el tema de las canciones, ¿vale? No me da tiempo a estar leyendo mensajes, a abrir mensajes y buscar la canción. Y hay una selección musical pues ya preparada. Bueno, pues Lucía, me dices por aquí. Gracias, soy Lucía. Lucía, ¿os apetece vivir la experiencia 5.0 Vestuarios VIP en el Club Deportivo Squash? Podéis disfrutarla durante una semana. Ahora te mando un mensajito. Seguimos con más canciones. En este caso llega Ricky Martin y nos cuenta esto de Perdido sin ti. Y es que muchos de nosotros, de nosotras, estamos perdidos sin la persona que amamos. Perdido sin ti. Quédate. Otro de los regalitos que sorteamos en este día son otras 6 copitas de champán. Unas 6 copitas de champán que van destinadas a Cari Palazón López, ¿eh? Nos mandaba un mail, pues a ella le ha tocado otras 6 copas de champán. Bueno, también dicen por aquí, a ver, hola, dice, ante todo muchas gracias a vale. Dice, nos mandan los nombres, dice, ya sé que no habéis podido poner la canción de la que no me... A que no me dejaste, Alejandro Sanz y Alejandro Fernández, dice también, si podéis, pues me la ponéis. Hombre, esa sí la tengo preparada, fíjate tú, ahí me has pillado, porque además pues es un pedazo de tema también. Me ha mirado mucho. Más mensajes que vamos leyendo, 665896450, 12, 19 minutos. Y bueno, pues a ver si tenemos tiempo para leerlos todos. Hola, buenos días, quiero dedicarle la canción de Fotonovela de Iván, dice, de los años 80, a mi mujer, de parte de... a la mujer de mi vida, se llama Carmen, dice que ya llevan 29 años juntos y además casados, ¿eh? Y espero hacer 50 más. Dice, además me ha dado 2 hijos maravillosos. Casi mía, y está loca por mí. Bueno, temas bonitos que suenan. Y con el que además me voy a quedar, pues porque para mí esta canción pues es muy especial. Es la primera que me cantaron, la primera que me dedicaron. Y como la tengo así de fondo, casi sin querer, pues esta es para mí. Y por supuesto también para quien me la cantó en aquel primer momento. Me ha mirado mucho más de lo normal y luego es natural, se comportó tan fría, no ha querido saber nada más de mí y solo habla de ti, es una garantía, esa chica es mía, casi casi mía. Y está loca por mí, pero aún no se fía. Esa chica es mía, casi casi mía. Y está loca por mí, y por eso eras mía. Cuando le digo, ¿a dónde vas tan sola? Orgullosa y temblorosa como un flan, sus pasos se le van, por no decirme hola. Esa chica es mía, casi, casi mía, está loca. Abrazada a la almohada, esa chica es mía, casi, casi mía, está loca por mí, pero aún no se fía. Esa chica es mía, casi, casi mía, está loca por mí, y por eso. Bueno, pues el amor de mi vida pensaba en aquel momento que era casi, casi suya. Me vais a permitir que diga que no, que yo ya era de él desde la primera vez que nos cruzamos la mirada. Así que de casi nada, pero bueno, había que hacerse un poquito la dura, vaya. Y desde entonces que lo sepas, que soy toda tuya. Venga, vamos con más temas, más canciones que pedías. En este caso me ha dado tiempo. Venga a buscar alguna, porque además es que están viniendo también a recoger regalitos y no me da la vida. Bueno, pedíais también este tema, si podía ser. Pues nada, aquí está sonando, que ahora lo pongo, porque lo voy a chafar un poquito. Buenos días, feliz San Valentín, decís por aquí, dedicado a mi marido. Segundo Heredia, dice, por los 15 años de amor. Bueno, pues felicitado queda en este especial San Valentín. Dice, enamorados, dice, pues para mi mujer Ana, dice, ayer eras parte de mis mejores sueños, hoy eres parte de mi mejor realidad, te quiero mi vida. Bueno, pues ya sabes, Ana, que es de parte de José. Venga, vamos, dicen por aquí, feliz San Valentín, es para mi marido José, que lo amo con locura por estos 22 años juntos, y dice los que nos quedan. Dice, además quiero darle las gracias por no soltarme de la mano en unos momentos tan malos. Para mí, juntos hemos luchado y ganado la batalla. Te quiero. Bueno, pues para todos vosotros que estáis enamorados de alguna manera, este pedazo de tema no viene solo Alejandro Sanz, porque viene acompañado además de otro Alejandro, el gran Alejandro Fernández. Es un temazo, ¿eh? Dice cosas muy bonitas. Nosotros éramos los que éramos ayer y los que seremos mañana. Nosotros somos los de me quedo si te quedas. Nosotros éramos los que quedábamos bajo la mesa. Nosotros somos los que de postre mirábamos a la puerta. Nosotros fuimos los primeros que de amor quedaron ciegos. Y los que hicimos de una esquina un recuerdo eterno. Nosotros somos los que suplicábamos que estalle el mundo entero. Sobreviviremos, pero hemos vivido nuestro sueño. Yo soy el tiempo que tú y yo hemos compartido. Ahora dime que no, perdemos los dos y te vas. Ya que no me dejas, ya que te enamoro una vez más antes de que llegues a la puerta. A que no, a que no me dejas, que hago que recuerdes y que aprendas a olvidar. Y a que no me dejas, a que hago que se caiga la muralla de tu pena. A que te des, te entregas y que ni siquiera te des cuenta. Si quieres apostamos, corazón. Nosotros seremos lo que tú quieras que seamos. Yo soy lo que te dé la gana. Échamelo todo en cara. También soy el que te acaricia en la mañana. Yo soy el que te ama. Yo te he dado las ganas y desganas. Yo soy el que te cuenta las pestañas. Yo soy el que te arropa cuando estás durmiendo y te quedas helada. Soy el que navega contra el viento. Ahora dime que no, perdemos los dos si te vas. ¿A qué no me dejas? ¿A qué te enamoro una vez más antes de que llegues a la puerta? ¿A qué no? ¿A qué no me dejas? ¿A qué hago que recuerdes y que aprendas a habitar? ¿Y a qué no me dejas? ¿Y a qué hago que se caigan las murallas de tu pera? ¿A qué te beso y te entregas sin que ni siquiera te des cuenta? No importa porque ya hemos perdido. que te enamoro una vez más antes de que llegues a la puerta, a que no. No me sueñes, te lo digo 43 veces, a que no me sueñes, a que te beso y te entregas, que tú no puedes olvidarme, corazón. Pero es que eso es así, a que no me dejas, a que no me dejas, a que aunque tú quieras, mira, niña, no. Porque tenemos recuerdos para llenar las penas. Si quieres apostamos, corazón. Bueno, pues no me digas que no es un tema precioso, a dúo entre Alejandro Sanz y Alejandro Fernández, este A que no me dejas. Estamos en las 12:30, en punto del mediodía, nos queda media horita todavía para disfrutar de las canciones pues más románticas y también de mensajes. Mensajes como este que dice, es de parte de Ernesto y es para su mujer Susana. Y le dice, eres lo mejor que me ha pasado en la vida, gracias por todo lo que hemos compartido. Espero que el amor que nos tenemos dure para siempre, dice. Dice, te quiero mucho, es de parte de Ernesto y es para ti, Susana. Y bueno, para vosotros también es este tema de Chayanne, es una bachatita, igual hasta la bailáis, bailando dos corazones. La noche es buena para nosotros, constelaciones de nuestro lado, los universos en paralelo y los planetas van conspirando, mientras su boca junto a la mía van convocando un pacto sagrado que se converge en nuestros cuerpos. De amor, esta canción. Bueno, pues es muy sensual bailar esto de una bachatita, ¿eh? Este Bailando dos corazones de Chayanne. Un mensajito especial de parte de Ernesto para Susana. También nos cuentan por aquí, hola, soy Cari Palazón, dice, me ha tocado las copas. Muchas gracias, es la primera vez que me toca algo en tantos años participando. Que tengáis un feliz Día de los Enamorados y dice que se pasará su hijo a recogerlas. Bueno, pues aquí están, para cuando puedas venir a recogerlas, ya sabéis, a ser posible antes de las 2 de la tarde, ¿vale? Hola, buenos días. Quiero felicitar a mi marido y decirle que le quiero muchísimo. Gracias por estar siempre a mi lado, dicen, y darme dos hijos maravillosos. Muchísimas gracias. Es para mi marido Daniel, de parte de su mujer. Se me llamó Sonia. Y te dicen, te amo con locura. Bueno, pues vamos con más temas para poner en el día de hoy. Llegan los chicos de Hombres G. Sí, porque allá por el 80, a mediados de los 85, te cantaban esto de Si no te tengo a ti. Yo creo que es un tema también para escuchar en el día de hoy, ¿no crees? Yo no tengo nada que me haga sonreír. Nadie que me abrace fuerte y me haga feliz. No tengo nada que hacer. Tengo por qué vivir, no tengo nada de nada si no te tengo a ti. Solo quiero que estés cerca de mí. Yo no tengo a nadie sobre quien escribir, nadie que se enfade. Nadie con quien discutir. No tengo a nadie con quien intentar sobrevivir. No tengo con quien bailar descalzos por Madrid. Si yo no te tengo a ti, si no estás cerca de mí, si no me ves.

antes, venga, otro mensajito aquí, uno que decía... Hola, buenos días, quiero felicitar a mi marido, decirle que le quiero muchísimo. Gracias por estar siempre a mi lado y darme dos hijos maravillosos. Bueno, pues Sonia, te llevas el regalo de Magic Sexualité. Ese Satisfyer. Tendrás que pasar por la Avenida de Libertad número 100. Eso sí, necesito que me mandes el nombre completo, por favor, para pasar tu nombre y apellidos. Y tendrás que pasar por Magic Sexualité a recoger tu regalo. Ese es para ti, ¿eh? Y bueno, pues seguimos repasando. Algún mensajito por aquí dicen también... Hola, buenos días. Soy Leticia. Quería felicitar en este día, dice, a mi novio Alex, que aunque es un poco rancio, lo quiero mucho y espero que pase un día genial. Bueno, pues es estupendo, ¿no? Que sigáis regalándoos amor a base de mensajito, ¿eh? En este caso. Venga, vamos con más música. La de Boys on Where You Say Nothing at All. It's amazing how you can speak right to my heart. Without saying a word, you can light up the dark. Try as I may, I can never explain what I hear when you don't say a thing. The smile on your face lets me know the truth in your eyes, saying you'll never leave me. The touch of your hand says you'll catch me wherever I fall. You say it best when you say nothing at all. All day long I can hear people talking out loud. But when you hold me near, you drown out the crowd. Try as they may, they can never define what's been said. Sonia, muchas felicidades, ¿eh? Paso tu nombre y tendrás que pasar por la Avenida de la Libertad número 100 a recoger tu premio. A Darbetetería Gastrobar, esa cena para dos se la lleva Maruja, Maruja Bordonado. Ahora me pongo en contacto contigo también. Bueno, si me has oído, me mandas un WhatsApp, mejor, porque tienes una cenita para dos en A Darbetetería Gastrobar. Bueno, nos queda poquito, ¿eh? Estamos a punto de sortear el regalo de Ernesto Joyero. Antes, uno de mis temas favoritos de Carpenters. Talking to myself and feeling old. Sometimes I'd like to quit. Nothing ever seems to fit. Hanging around. Nothing to do but frown. Rainy days and Mondays always get me down. What I've got they used to call the blues. Nothing is really wrong. Feeling like I don't belong. Walking around some kind of lonely clown. Rainy days and Mondays always get me down. Funny, but it seems I always wind up here with you. Nice to know somebody loves me. Funny, but it seems that it's the only thing to do. Run and find the one who loves me. What I feel is come and gone before. No need to talk it out. We know what it's all about. Hanging around. Nothing to do but frown. Rainy days and Mondays are. Pues con este Días de Lluvia y Lunes de Carpenters leemos más mensajes. Quería dedicar un texto breve y la canción por San Valentín. Bueno, dice, nuestra historia juntas comenzó con muchas adversidades. Dice, pero siempre he creído en los dioses, en los cielos, en mundos trascendentales, en un arsenal de estrellas y en tu forma de evocar mi sonrisa. Dice también, disparando flores a mi boca. Hay parejas que se demuestran lo que les queda en sus últimas fuerzas del día a día, y eso es San Valentín. Y tú siempre serás, dice, mi San Valentín. Te quiero, Nerea. Siempre mi reina del mar, de parte de Irene. Bueno, pues para vosotras, Nerea e Irene. Bueno, yo ya tengo preparada por aquí una canción, se llama Lady in Red. Espero que os guste y siento no poder poneros la que pedís. Muchísimas felicidades por vuestro amor. I've never seen you looking so lovely as you did tonight. I've never seen you shine so bright. Never seen so many men ask you if you wanted to dance. They're looking for a little romance, given half a chance. I have never seen that dress you're wearing, or the highlights in your hair that catch your eye. I have been blind, lady. Sepa quién es el ganador. En este caso es una ganadora de la joya Ernesto Joyero, un diseño de fabricación exclusiva y propia. Es un llavero precioso, además con la fecha, bueno, con unas inscripciones muy bonitas, que se las lleva Lourdes. Lourdes se lleva ese exclusivo llavero diseño de Ernesto Joyero. Un Ernesto Joyero en la calle Capitán Antonio Mena 117, donde vas a encontrar el regalo perfecto para cualquier momento. Y desde luego a los que hay que darles las gracias, porque un día más, un año más, nos han patrocinado en este especial San Valentín. Y es importantísimo ese patrocinio para poder realizar este programa que hemos hecho de 4 horas, al que le quedan tan solo 3 minutos. Y que yo digo, bueno, pues cuídate, herboristería. Me pongo en contacto contigo, Rosario. Eres Rosario, nos mandabas un mensaje. Has sido la ganadora de el pack de Cuídate, herboristería. Bueno, peluquerías César Girón, se lo llevaba Silvia Ronis, Glasur, bueno, pues tiene Ana Rives, a Cari Palazón y a Francisco para recoger esas copas. Motos Marín, Daniel, se lleva ese spa relajante para dos, y también de Magic Sexualité, el regalo se lo llevaba Sonia Tora. A Darbe Tetería Gastrobares para Maruja Bordonado. Etiqueta Rosa, ya han venido a recogerlo, Davinia, que me alegro de que te haya gustado mucho, y ha venido con su peque, que es monísima. Club Deportivo Squash para Lucía y para su novio, van a disfrutar de una semana de la experiencia VIP 5.0 del Club Deportivo Squash. Y bueno, pues todos los regalos ya sorteados. Gracias, Ernesto Joyero, una vez más. Gracias también a todos los buenos colaboradores que nos han dado esos regalitos para poder hacer este día un poquito más especial desde el 101.4. Y por supuesto, gracias, queridos oyentes, por participar un año más. Siento lo de las canciones, no han podido ser todas las que pedíais. Espero haber podido leer todos y cada uno de los mensajes. Y a todos en general, os deseo que paséis un fantástico Día del Amor, porque hay que celebrarlo en cualquiera de sus formas. Muchísimas felicidades a todos. Especial al amor de mi vida. Y es que yo también tengo que hacerlo. Que te quiero a morir y lo sabes, Paquito. Yo que hasta ayer solo fui un holgazán, y hoy soy el guardián de sus sueños de amor. La quiero a morir. Podéis destrozar todo aquello que veis, porque ella de un soplo lo vuelve a crear. Como si nada, como si nada, la quiero a morir. Ella borra las horas de cada reloj, me enseña a pintar transparente el dolor con su sonrisa, y levanta una torre desde el cielo hasta aquí, y me cose unas alas y me ayuda a subir. A toda prisa, la quiero a morir. Conoce bien cada guerra,